como un jazmín liviano que cae sosteniéndose en el aire, que cae, cae, y qué va a ser. Yo no sé si el alma tiene alitas y sube al cielo o cae, fulminada, al infierno. Me lo decían en la infancia. Como no me morí, no pude comprobarlo. En cambio, sí sé, me consta, que hay palabras que viajan. Aunque calle la boca que las nombró, esas palabras vagan por los cuatro rumbos del mundo. Idea Vilariño fue un arbolito que creció al revés, con las raíces al aire. El arbolito ya no está, pero de sus raíces se han desprendido palabras de rara hermosura. Esas palabras, dolidas y dolientes, andan por los caminos del aire. Van en busca de queridos y querientes. Eduardo Galeano. En el inicio del martes 28 de abril, falleció Idea Vilariño, poeta, figura emblemática de Uruguay, de la generación del 45. De padre anarquista, poeta, que a sus hijos le puso nombres que identificaban su amor por la poesía: poema, azul, alma, idea y numen. Idea ganó el respeto de toda la comunidad uruguaya. Por ahora, en lo oscuro, como un perro despierto, por ahora. Después, igual sin mí, seguirá hacia su fin la larga historia. Cuando compre un espejo. Cuando compre un espejo para el baño, voy a verme la cara, voy a verme. Pues qué otra manera hay, decidme, qué otra manera de saber quién soy. Cada vez que desprenda la cabeza del fárrago de libros y de hojas, y que la lleve hueca, atiborrada, y la deje en reposo allí un momento, me miraré a los ojos con un poco de ansiedad, de curiosidad, de miedo, o solo con cansancio, con hastío, con la vieja amistad correspondiente, o atenta y seriamente miraréme como esa extraña vez, mis 11 años, y me diré, mirá, ahí estás, seguro, pensaré no me gusta, o pensaré que esa cara fue la única posible, y me diré, esa soy, esa es Idea, y le sonreiré dándome ánimo. Soy yo. añejos somos, almas que lleva el tiempo sombras, cargando su pasado siembra, de los que no han estado pasará, pasará. Deja que te susurre el viento, viaja, sin pena ni lamento, todo lo que creí perdido labra, las huellas del destino pasará, pasará. Pasa manos, pasa tiempo, pasa calles, paso yo, pasa el sueño y la vigilia, pasa el tiempo del perdón, pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos dejan solos. Malena Muyala, pasajera, que transita la música urbana y también otras sonoridades, incluso la sonoridad de la palabra hablada. Elegís muchas veces la poesía para comunicarte con las gentes, ¿no? Sí, sí, muchísimas veces. Bueno, obviamente que a través de las canciones es algo que está, es intrínseco de la canción, la letra, ¿no? Lo que dice, por lo menos en mi caso fue fundamental estar totalmente compenetrada o sentirme sensibilizada con lo que estoy diciendo. Después me parece muy interesante descontextualizarla, entre comillas, a la letra, a la poesía, y quitarle la música. Creo que es como también un descanso para el oyente y una instancia donde quien está escuchando puede concentrarse mucho más aún en lo que uno está diciendo, ¿no? Entonces he tenido espectáculos que los he armado de tal forma que quizás hasta cortando en la mitad una canción, paran los instrumentos y yo engancho con una poesía, ¿no? Mostrando un poco esa conexión que hay entre las palabras, ¿no? Que muchas veces distintos autores pueden estar, si bien utilizan distintos términos, de acuerdo en el mensaje de fondo, ¿no? Una de las poetas elegidas alguna vez en los espectáculos, o casi siempre, ha sido y es Idea Vilariño. Sí, sí. Bueno, para muchísimos uruguayos, y también me imagino que para argentinos y demás, porque creo que es una mujer que ha trascendido totalmente las fronteras, existe una cuestión de identificación muy fuerte con su forma, ¿no? Una cosa como muy arraigada, muy profunda, pero a su vez muy simple, ¿no? Uno lee las poesías de ella y realmente te das cuenta que utiliza palabras cotidianas, uh-huh, que diariamente las estamos empleando, y ella tiene esa gran virtud, esa magia de poder unirlas unas a las otras y formar unos textos realmente maravillosos, cortitos a veces, pero con una gran profundidad, ¿no? Sí, y una síntesis en esa brevedad para nombrar sentimientos o contarnos alguna parte del mundo. Muy ligada siempre al amor y el desamor, su poesía. Sí, sí, sí, sí. A veces se la ha relacionado directamente con un amor puntual, pero yo siempre me gustó creer que ella en realidad va a una cosa mucho más profunda, más íntima, más de ella, ¿no? A ese sentimiento que es muy de uno, más allá que estar dedicándoselo a otra persona, por decirlo de alguna manera, me parece que ella buscaba algo muy internamente y es por ahí donde nos podemos estar sintiendo todos identificados, ¿no? No te amaba. No te amaba, no te amo, bien sé que no, que es la luz, es la hora de verano. Lo sé, pero te amo esta tarde, hoy, como te amé otras tardes, desesperadamente, con ciego amor, con ira, con tristísima ciencia, más allá de deseos o ilusiones o esperas, y esperando, no obstante, esperándote, viendo que venías por fin, que llegabas de paso. Pasan padres, pasan vidas, pasa el día del amor, paso firme de las cosas que nos dejan. ¿Cuándo te encontraste con la poesía de Idea Vilariño? Me encontré más o menos por el año 95-96, que si bien yo ya, obviamente hay algunos poemas de ellas que son muy conocidos, son parte de, podemos decir, hasta de nuestro paisaje, nuestra idiosincrasia, como Ya No, que bueno, creo que hasta en la escuela lo pueden recitar los chicos. Empecé a realizar un espectáculo llamado Malena, Tanto Tango y Tanto Amor, y ahí se nos ocurrió con Edgardo Delgado formar o hacer una puesta en escena que tuviera los textos relacionados con el tango. Ella también estuvo muy vinculada con el tango, incluso hizo recopilación de letras y demás, y ahí tomo los primeros libros y me pongo con mucha atención a leerlos y a sentirlos y a tratar de relacionarlos con las letras que en ese momento había seleccionado para el espectáculo, y entonces descubro un mundo realmente en Idea, ¿no? ¿Hay algún poema relacionado con el tango que te acuerdes en este momento, Malena? Mira, yo en mis recitales hay uno que no sé si está directamente relacionado con el tango, pero sí con esa temática del amor, del encuentro y del desencuentro, ¿no? De esa cosa que en el tango es muy común, que a veces encontramos, y es un amor o un sentimiento que quedó prendido o en algún lugar interno nuestro sin resolver, podríamos uh-huh. decir, ¿no? Y hay un texto de ella que se llama O Fueron Nueve, que dice algo así como: tal vez tuvimos solo siete noches, no sé, no las conté, como hubiera podido. Tal vez no más de seis, o fueron nueve, no sé. Pero valieron como el más largo amor. Tal vez de cuatro o cinco noches como esas, pero precisamente como esas, pueda vivirse como de un largo amor toda la vida. Estamos charlando con Malena Muyala y estamos recordando a Idea Vilariño, que me contarás un poco cómo sentiste esta partida de Idea en lo personal y cómo viste que también lo sintió el pueblo uruguayo. Mira, personalmente, quizás es algo curioso lo que me ocurrió, ¿no? Yo sentí que no fue una pérdida del todo. Creo que esos artistas que dejan tan grabada su obra en la gente, ¿no?, en el corazón de la gente, uno no termina nunca de sentir que se fueron o que se despidieron. Es imposible sentir que se fueron. Quizá lo tomamos, y veo también mucha gente por acá, obviamente que con una gran tristeza, con un gran dolor por la pérdida física de Idea, pero con un gran sentimiento de orgullo y de sentirnos también parte de su obra, ¿no? Creo que eso fue un poco lo que pasó. Incluso yo veía a la gente, bueno, despidiéndola y demás, con esa mirada, ¿no? Mezcla de tristeza y de que te estás despidiendo de un ser muy entrañable, ¿no? Una poeta que, bueno, como muchos que abordan la poesía, muchas toman la muerte como algo cotidiano, ¿no? Yo recordaba, en Los Adioses decía morirse, no morirse y estarse triste repartiendo adioses, moviendo a Dios apenas el pobre corazón como un pañuelo. Idea Vilariño, que de todas maneras queda porque queda en su obra y porque forma parte de la cultura del Uruguay. Vos con Carlos Vidal hiciste una canción, ¿no? Sí, y en realidad Carlitos musicalizó el poema Ya No, de Idea, y bueno, me invitó a cantarlo junto con él. Buenísimo, porque vamos a escuchar esa canción, ese poema, que como comentabas antes, es emblemático. Ya no. Ya no será. Ya no. No viviremos juntos. No criaré a tu hijo. No coseré tu ropa. No te tendré de noche. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. ¿Por qué me amaron otros? No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. Ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Bueno, un abrazo para vos, para tu gente, y también la bienvenida para cuando estés en esta orilla y te podamos ir a escuchar donde estés cantando, querida Malena Muyala. Yo te agradezco mucho, Lili. Sabés el cariño que siempre me ha unido a ti y que por suerte se sigue fomentando y desarrollando. Y me gustaría, antes de cortar contigo, decirte algo, unas palabras de Idea que a mí siempre me impresionaron, me impactaron mucho. Claro, porque claro. Es esa imagen tan simple que estamos acostumbradas a verlo, y cómo ella exactamente en 7 versitos puede resumir algo que, bueno, te lo digo así, dice: como en la playa virgen dobla el viento el leve junco verde que dibuja un delicado círculo en la arena, así en mí tu recuerdo. Gracias. Ya no serás, ya no. No viviremos juntos. No criarás mi hijo. No me tendrás de noche. No, no, no. No te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui. Ni si me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo. Nunca. Ni si era verdad lo que dijiste que era. Ni quién fuiste. Ni quién fui para ti. Ni cómo hubiera sido vivir juntos. Ya no soy más que yo para siempre. Y tú ya no serás para mí más que tú. Sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, no, no, no, como esta noche nunca. No volveré a tocarte, no cuando te veré morir. No me abrazarás nunca, no, no, no, como esta noche nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Poema 10. Solo esperar que caigan, que se gasten, que pasen los días, los minutos, los segundos que quedan. Según cuentan sus biógrafos, Idea Vilariño fue una figura algo misteriosa, pero sus poemas son para los uruguayos y uruguayas una seña de identidad. Y para los y las enamoradas, sin correspondencia, otro tanto. Sus poemas de amor, sus nocturnos, las canciones, han acompañado de una manera a veces secreta, unánime y pública, las vidas de varias generaciones de lectores. Los olimareños popularizaron un poema épico de Idea que se llama Los Orientales. Junto a Alfredo Zitarrosa compuso el poema y la canción. Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días, no sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir ahora de amor, para que supieras. Algunas noches de paz, si es que las hay todavía, pasando como sin mí por esas calles vacías, entre las sombras echantes y un triste olor de glicinas, escucho una voz que canta y que tal vez es la mía. Quisiera morir ahora de amor, para que supieras cómo y cuánto te quería. Quisiera morir ahora de amor para que supiera. La poeta habla de la muerte, que en realidad es médula de casi todo ser en poesía. Alguien escribió en el periódico Marcha: no se da en ella como pálida y entristecida presencia. No es la muerte que habita un mundo gris y sin matices, un aire enclaustrado y opaco, una muerte funeral. Es la muerte floreciendo en plena vida, la muerte enlazada al más agudo éxtasis erótico, la muerte encendida y ardiendo en el poderoso instante del deseo consumado. La muerte y el erotismo, para decir verdad, son sus constantes, las constantes en la poesía de Idea Vilariño, la plena vida y a la vez la conciencia de su fugacidad. Amor, desde la sombra, desde el dolor, amor, te estoy llamando, desde el pozo asfixiante del recuerdo, sin nada que me sirva ni te espere. María Teresa Civils. Te estoy llamando, amor, como al destino, como al sueño, a la paz. Te estoy llamando con la voz, con el cuerpo, con la vida, con todo lo que tengo y que no tengo. Con desesperación, con sed, con llanto, como si fueras aire y yo me ahogara, como si fueras luz y me muriera, desde una noche ciega, desde olvido, desde horas cerradas en lo solo. Sin lágrimas ni amor, te estoy llamando como a la muerte, amor, como a la muerte. Un pájaro me canta y yo le canto. Me gorjea al oído y le gorjeo. Me hiere y yo le sangro. Me destroza, lo quiebro, me deshace, lo rompo, me ayuda, lo levanto. Lleno todo de paz, todo de guerra, todo de odio, de amor. Y desatado, gime su voz y gimo. Ríe y río y me mira y lo miro y me dice y yo le digo y me ama y lo amo. No se trata de amor, damos la vida y me pide y le pido y me vence y lo venzo y me acaba y lo acabo. ¿Podés decir Rosa para brindar por la rosa brindada, que es el título del programa? ¡Ah! ¿Rosa? Brindada. ¿Brindada? ¡Qué bonito! Sí, claro. Rosa para brindar, rosa para hacer, rosa para amar y respetarla. Rosa para brindar, rosa para brindar a esa menina que Liliana Downes, mi amor. La rosa brindada hasta las 10 de la noche. Recordamos a la poeta viva, Idea Vilariño. La del amor, la de la muerte, la de la libertad. Este quizás sea el rasgo menos conocido de la poeta y está presente en La Rosa Brindada. Agradecimiento, que de poema tiene solo la forma Un agradecimiento a quienes nos están enviando folletos con las fotos de los cadáveres de los guerrilleros muertos en Bolivia, enmarcadas, eso sí, por textos falaces y torpes que, como siempre, como hacen en Vietnam a cada rato, erran el blanco, 1968. Agradezco de verdad, de todo corazón, esos pobres retratos de sus muertes queridas, sus muertes por nosotros, que hasta el día de hoy no habían tenido sino un rostro, el del Che. Agradezco, y si pudiera retribuir con creces, si yo también tuviera semejantes servicios de información, con gusto, más con feroz pasión, prepararía algo más que un folleto para retribuir. Prepararía un álbum con las fotos de 20.000 muchachos, también agujereados, también rotos, también quemados, muertos, mientras los ocupaban en destruir Vietnam, que por allá se pudren. Sí, uno está vivo, vivo, y algún día se muere, y luego se pudre. ¿Y qué? También el lindo Kennedy y el pobre Pastor King, sin que nunca hayan hecho la guerrilla. Hay algunos, hay muchos que mueren en la cama, no veo la ventaja, pero por conseguirlo hay quienes por la vida van meneando la cola hasta arrancársela. Otros, si nacen negros y en Estados Unidos o en países así, a veces son matados como perros y también quedan por ahí tirados. Si por acaso se nació en Vietnam, es posible morir ametrallado, asfixiado, pateado, tajeado, contagiado, retorcido, asado, envenenado, destrozado por los occidentales y cristianos. Por los occidentales y cristianos. Por los cristianos, digo. Si tienen más fotografías y no es mucha molestia, por favor les pedimos no dejen de enviarlas. Nadie se asusta de una muerte al sol cuando se da la vida por un sueño. Aquí en el Uruguay, los venerados héroes anduvieron también por las cuchillas y dejaron sus huesos por ahí. Y el que hoy va a la guerrilla en Sudamérica no va como ese chico de Quezán que quería comprarse un grabador y el pobre bestia se alquiló tan solo por cobrar unos dólares de más. Pero, señores, esto es otra cosa. ¿Cómo no lo aprendieron en Vietnam? Esto se llama libertad o muerte, y para muchos esa no es una linda frase y nada más. Es libertad o muerte. Y lo de libertad va contra ustedes. Lo de muerte también va contra ustedes. Y hay quienes, por cumplirlo, van a la muerte. ¿Y qué? Y hay, además de ustedes, mercenarios y payos, vendepatrias, sicarios y malinches. Y hay imbéciles que también son el blanco de esa frase, que también tienen por opción la muerte. Y hay, señores, seguro, quien lo duda, hay que elegir con decisión, porque hay dos vidas y dos muertes posibles y porque hay diferentes maneras de pudrirse. Y ustedes, sin quererlo, ayudan a elegir en todo el mundo. Gracias por todo, libertad o muerte. De todas partes viene sangre y coraje para salvar su suelo. Los orientales vienen de las colinas con lanza y sable, entre la hierba frotan. Los orientales salen de los poblados, del monte salen, en cada esquina esperan los orientales. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tiene, porque es ajena la tierra, y la libertad ajena. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. Eran 10, eran 20, eran 50, eran mil, eran miles. Ya no se cuentan, rebeldes y valientes se van marchando. Las cosas que más quieren, abandonando, como un viento que arrasa, van arrasando. Como un agua que limpia, viene limpiando. Porque dejaron sus vidas, sus amigos y sus bienes, porque les es más querida la libertad que no tiene, porque es ajena la tierra y la libertad ajena. Y porque siempre los pueblos saben romper las cadenas. De todas partes vienen sangre. Idea Vilariño nació en 1920. Publicó su primer poemario, La Suplicante, en 1945, cuando tenía 25 años. Entre sus obras posteriores se destacan Pobre Mundo, Nocturnos y No. La editorial Cali Canto editó no hace mucho Poesía Completa, un volumen en el que se dieron a conocer nuevos poemas, algunos que habían quedado dispersos en revistas y diarios, otros que la poeta había guardado para sí y que se imprimieron por primera vez en esa edición. Lomita blanca, vidalita. De ojito rosado. Con Daniel Biglietti le escribió a una paloma, aquella que dice: palomita blanca, Vidalita, de ojitos rosados, antes te cantaba Vidalita como enamorado. Palomita linda, Vidalita, palomita triste, qué poco te queda, Vidalita, de lo que antes fuiste. Palomita flaca, Vidalita, de piquito hambriento, todas las plumitas, Vidalita, te las llevó el viento. Es un viento malo, Vidalita, es un viento frío, te dejó sin plumas, Vidalita, y el buche vacío. Palomita sonsa, Vidalita, de piquito bobo, cuida de tu nido, Vidalita, que anda suelto el lobo. Pobre palomita, Vidalita, de vuelo perdido, si no le haces frente, Vidalita, te deshace el nido. Palomita linda, Vidalita, palomita fea, apronta el piquito, Vidalita, para la pelea. Palomita enferma, Vidalita, de alita quebrada, si no sacas fuerzas, Vidalita, te quedas sin nada. Palomita negra, Vidalita, de piquito rojo, crece palomita, Vidalita, sacale los ojos, crece tus alitas, Vidalita, crece el corazón, crece palomita, Vidalita, y volvete halcón. Dicen algunos de sus biógrafos que la vida de Idea Vilariño no exhibe grandes aventuras. Alguien capaz de escribir al amor como idea escrito, pienso. Y con su compromiso en la lucha por cambiar el mundo, grandes aventuras debe haber vivido, me digo, contrariando a alguno de sus biógrafos. Fue una persona discreta y recogida, dicen. Pero la poesía que escribió permite ver la intensidad con que vivió. Juan Gelman dijo una vez que idea es una palabra de hueso a la intemperie, calcinada por los soles del amor y del dolor. Lo que siente la mano, lo que siente la mano, lo que carga, que sostiene, no es mi frente, mi piel, mi inteligencia, es el hueso gentil, la calavera, con sus tibios disfraces, con sus órbitas, por el momento llenas, con la suelta mandíbula que un día remedará la risa, ese día en que deje tirados por ahí mi esqueleto liviano, mi cráneo irregular, y quede yo, mis labios y mis pies, mi pelo, mis mejillas, mis ojos, mi color y todo lo que fui, lentamente, obviamente, pudriéndose, pudriéndose, volviéndose ceniza. Yo no sé si el alma tiene alitas y sube al cielo o cae, fulminada, al infierno. Me lo decían en la infancia. Como no me morí, no pude comprobarlo. En cambio, sí sé, me consta, que hay palabras que viajan. Aunque calle la boca que las nombró, esas palabras vagan por los cuatro rumbos del mundo. Idea Vilariño fue un arbolito que creció al revés, con las raíces al aire. El arbolito ya no está, pero de sus raíces se han desprendido palabras de rara hermosura. Esas palabras, dolidas y dolientes, andan por los caminos del aire. Van en busca de queridos y querientes. En busca de queridos y querientes. Andan por los caminos del aire. Van en busca de queridos y querientes. Idea Vilariño fue un arbolito que creció al revés, con las raíces al aire. Como un jazmín liviano que cae sosteniéndose en el aire, que cae, cae. ¿Y qué va a ser? Como en la playa virgen dobla el viento el leve junco verde que dibuja un delicado círculo en la arena, así en mí tu recuerdo. Buscamos cada noche con esfuerzo, entre tierras pesadas y asfixiantes, ese liviano pájaro de luz que arde y se nos escapa en un gemido. A veces, las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. Color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? La rosa. Igual que la palabra rosa sin la rosa. Brindada. Un ruido incomprensible, torpe, hueco. Para verme mejor, cierra los ojos. Para encontrarme, mejor perderme. Para tenerme cerca, suelta la cuerda. Yo estoy aquí como está la niebla. Si me hablas a mí, no uses la lengua. La soledad y yo hacemos uno. Si quieres que ande, no me des cuerda. Yo estoy aquí como está la niebla. Yo estoy aquí como estás.